Don Gonzalo, muy buenos días y bienvenido a los micrófonos de Periodismo Público Radio. Muy buenos días, quiero dar un saludo muy especial a Periodismo Público en este viernes de primeros días de diciembre. Sí, señor, iniciando mes y como siempre ustedes también, como lo han hecho en estos meses a lo largo del año, apoyando y también, digamos, haciéndole un mantenimiento y todo lo que tiene que ver con lo medioambiental aquí en esta provincia de Soacha, Cibaté. Pues inicialmente, don Gonzalo, vamos a hablar de jornadas que ustedes están adelantando y que van a realizar sobre la limpieza del río Soacha y el mantenimiento también de esta corriente hídrica. Hay algo importante y que hemos visto a lo largo de estos días y son esas constantes lluvias, ¿no? Digamos que de cierta manera lo que hacen es inundar, pero ustedes están haciendo por eso algún mantenimiento al río Soacha. Explíquenos un poquito, don Gonzalo, ¿qué ha sido? ¿Cuáles han sido esas jornadas? ¿Cuáles han sido esas actividades que se han llevado a cabo en torno al mantenimiento del río? Bueno, lo más importante en los riesgos es poder tener medidas preventivas. En este caso, la corporación, conociendo la situación del clima como se presenta en el país, a través de nuestro director, el doctor Néstor Franco, se adelantó una reunión en el municipio con Camacol, la gobernación, y de igual manera con la CAR, en la cual es una medida preventiva para poder tener unas condiciones ideales cuando se presenten estas eventualidades de inundaciones. La corporación procedió entonces a iniciar un mantenimiento desde el inicio del río Soacha con la desembocadura del río Bogotá, el cual se adelantó en más de 9 kilómetros, donde también se contó con el sector privado, pero tuvimos unas dificultades en algunos sectores centros de la ciudad. Desafortunadamente, la limpieza no pudo tener su culminación debido a que unos particulares no dieron permiso para poder continuar con esta limpieza y es donde se nos presenta entonces una dificultad. Concluyo, la corporación inició un plan de mejoramiento en lo que corresponde al río Soacha, que fue una limpieza. Se sacaron más de 6.000 metros cúbicos de lodo y de igual manera se adelantó un tramo de más de 9.000 metros en el sector del inicio del río Bogotá, llegando hasta el barrio La Unión, donde tuvimos dificultades para poder adelantar la siguiente etapa. Pues eso es lo que se quiere, ¿no? Prevenir, y ya lo decía el señor Gonzalo Rodríguez, porque, vea, y le cuento, Gonzalo, no sé si escuchó la noticia esta mañana de la inundación en Cali, una inundación que se llevó aproximadamente unas 6 viviendas, y es parte también de esto, ¿no? Es parte de las lluvias y es parte de lo que se está presentando ahorita en esas condiciones climáticas. Pero, pues, si bien es cierto, ya lo nota usted, hay unas limpiezas que se hacen para prevenir esto, ¿no? Pero hay otras cosas que tal vez la ciudadanía aún no logra entender y es el cuidado de estos recursos. Y el cuidado, por supuesto, no significa solamente estar velando porque nadie por no botar basuras y escombros, sino también vigilar eso que es nuestro, de no permitir a que los demás lo hagan, ¿no? Y hay una falta de conciencia, lo nota usted fuera de micrófonos. Contémosle a los oyentes que han encontrado ustedes también en torno a este tema. Dos aspectos nos han parecido significativos. El primero, que estamos de espaldas a las fuentes hídricas y hemos estado de espaldas a los humedales, porque mientras las autoridades obran o adelantan unas acciones, también gente inescrupulosa empieza a invadirlos, empieza a venderlos y empieza a colocar allí su vivienda. Es el caso, como ahorita lo comentaba, en el río Soacha, que parte de su ribera han construido a 1 metro de ella. Y eso no solamente están cometiendo un delito ambiental porque se están apropiando de un terreno que posteriormente la naturaleza cuando llueve lo toma y son los primeros que llegan entonces a decir se me inundó la casa, el gobierno no está haciendo nada, cuando la primera razón que existe es que se han ocupado unos lugares que no están permitidos y que finalmente eso conlleva a que se presenten las dificultades que hoy estamos anotando. Sí, señor. Pues vinculamos a esta hora de la mañana también a Ariel González, director de Periodismo Público Radio. Ariel, muy buenos días. Felipe, para usted, para los oyentes, muy buenos días. Y por supuesto aquí para el invitado, para el doctor Gonzalo Rodríguez Chía, como director de la CAR Regional Soacha. Mire, escuchándolo a usted, doctor Gonzalo, y bueno, saludándolo de nuevo y agradeciendo por estar compartiendo aquí con todos nuestros oyentes, me llama la atención el tema cuando usted dice, bueno, se ha hecho limpieza al río Soacha hasta donde se ha podido. Hay justamente hace alrededor de unos 15 días, algunos habitantes del sector de la Unión se acercaron a este medio de comunicación, pues de cierto modo a quejarse, pero eso está como muy relacionado con lo que usted acaba de decir, porque ese tramo no se dragó. Usted en algún momento lo explicó aquí. Entiendo que, digamos, el pedazo entre la autopista y el puente de la que da el silo de la carrera séptima no se ha podido dragar justamente porque fue invadido, porque las casas están muy cercas a la ronda del río como tal. Pero aquí la pregunta es, ya tenemos y ya sabemos las razones por las cuales no se dragó y no se ha podido intervenir. ¿Hay algún plan de pronto para hacerlo a corto plazo, doctor Gonzalo? Sí. Quiero manifestarle que se han estudiado dos posibilidades. Claro que el tramo se divide en dos sectores. Uno, sí, que es lo del campo de Mendoza, donde se abrió ya un expediente porque se estaba requiriendo al propietario de estos terrenos que no permitió la entrada de la maquinaria. Y la corporación no puede, porque hay un derecho sobre la propiedad privada. Ajá. Pero también tenemos unos recursos judiciales o jurídicos en la cual se le requiere, se le está dando a conocer y la corporación está solicitando precisamente adelantar esa etapa y si no, habrá un sancionatorio, pero eso no me corresponde aquí en este medio, sino simplemente mencionar que esa sería una medida. La otra, se está analizando la parte de adelantar la limpieza de una manera manual, pero también en este momento, finalizando el año, eso no se tenía previsto y tenemos una dificultad en el orden presupuestal, que es con qué recursos se le va a pagar al personal que va a adelantar esa actividad. Porque la CAR tiene una unidad, pero solamente en casos de riesgo, que hace una especie de limpieza, pero en puntos específicos y en puntos críticos. Como este más o menos es más de 500 metros, tiene que ser una unidad especializada, no cualquier persona se puede meter allí, tiene que estar en unas condiciones con unos uniformes especiales porque la contaminación, la posibilidad de enfermarse es alta y por lo tanto los costos para que puedan adelantar esta labor, en este momento no se tiene la disponibilidad económica y eso es lo que nos ha presentado dificultades para adelantar esta obra. Sí, pues nosotros entendemos el tema, doctor Gonzalo, pero también tengamos en cuenta que, bueno, estamos en plena época de lluvias, que afortunadamente tampoco es que haya llovido mucho así como lo anunciaron, pero me parece que alguna solución hay que dar al tema, porque justamente en ese tramo es donde se han presentado inundaciones tradicionalmente. Yo no sé, algo habrá que hacer, mi doctor. Como le comento, se está estudiando la segunda opción, que es adelantar una limpieza manual. Manual, sí. Pero esta no se puede simplemente ordenar si no hay los recursos disponibles. Okay. Y nosotros tenemos que ser conscientes con la gente. No decirles, vamos a adelantar una actividad y al otro día que nos requieran y después contarles, es que no había la parte económica para uh-huh. adelantarla. Y la otra, que hay que prever el hecho de que después la gente, cuando se haga la limpieza, no empiece a requerir a la autoridad ambiental o al municipio que porque las casas que están a un metro se la agrietan porque se acaba de hacer la limpieza. Sí, oiga, qué dolor de cabeza este de los escombros, de arrojar basuras al río, llantas, muebles. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué se ha hecho además? Bueno, una de las posibilidades ustedes nos las han dado, que es a través de la divulgación y de llamar a la gente a conciencia por los medios de comunicación. Es supremamente difícil que las entidades, en este caso el municipio y las corporaciones y la corporación puedan adelantar una jornada de mejoramiento, de limpieza, y al otro día la comunidad de una manera indiferente eche los colchones y más ahorita en Navidad, todos los escombros. Nosotros hemos convertido las fuentes hídricas en el botadero municipal. Sí, qué tristeza. Que es que todo lo que sobra no decimos tenemos que llevarlo a otro sitio que está adecuado para ello, como son la escombrera municipal, sino que todo va al río. Entonces, mientras la gente no tome conciencia, mientras todos no hagamos el llamado, como en este caso que lo estamos haciendo a través de esta importante emisora, pues va a ser supremamente difícil. Con la administración municipal se está diseñando una estrategia que es que parte de la educación ambiental el año entrante va a estar encaminada en los colegios públicos a irle enseñando a los niños desde temprana edad que debe haber un afecto, debe haber una responsabilidad, pero debe haber un compromiso con el ambiente, ya que ellos son los que van, como nueva generación, son los que van a tener las consecuencias de contar con unas condiciones ideales o al contrario, de ver las dificultades que hoy estamos afrontando por estar de espaldas al ambiente. Sí, oiga, Felipe, interesante este tema, ¿no? Pedagógico y sobre todo comenzar con los niños. A mí me parece que la tarea tiene que ser esa, desde los colegios, desde las instituciones y por supuesto si vamos un poquito más atrás desde los hogares, a ver si educamos nuevos ciudadanos, porque ya a estas alturas de la vida, pues obviamente uno en cualquier etapa de la vida aprende, pero hay veces es muy complicado hacer campañas, insistir, persistir, decirle a la gente que cuide los ríos, que cuide los humedales, que cuide el medio ambiente, que no arroje escombros, ni siquiera a los lotes, a los separadores. Pero Dios mío, hay veces no aprendemos, Felipe. Sí, señor, y así como hay ciudadanos tal vez que hacen esto, ¿no? De botar escombros y demás, hay otros que también se ponen la camiseta, Gonzalo, y hay otros que también apoyan y ayudan a preservar estos recursos naturales. Y incluso hay jornadas que ustedes también adelantan y que apoya mucho la ciudadanía y en este caso la universidad, como la próxima jornada de arborización que se va a realizar el 7 de diciembre, también como parte de procesos que se llevan a cabo con un minuto, ¿no? Y el profesor Chía, ya lo hablábamos. Contémosle también un poco a nuestra audiencia, señor Gonzalo, ¿cuál va a ser esta jornada de arborización? ¿Qué se va a realizar y dónde va a ser? Bueno, la primera que estamos analizando era la prevención, la de poder adelantar recuperación de las fuentes hídricas, pero la segunda etapa es precisamente esa. Nosotros no podemos esperar un ambiente agradable si no creamos las condiciones y la segunda etapa es saber que si no hay un árbol, si no hay árboles y si nosotros no creamos unas condiciones en ese aspecto, pues seguramente va a ser más el deterioro. Y entonces es una manera de poder también reconciliarnos con la naturaleza. El llamado es que si habemos 500.000 suachunos, algunos dicen que son más, pero si cada uno adoptamos dos árboles, en los 4 años podemos decir que pudiéramos sembrar 1 millón de árboles, que es la meta de nuestro director, el doctor Néstor Franco, en conjunto con la administración municipal. Es un reto, pero es también parte de lo que hablábamos ahorita con el periodista, de crear una conciencia en la sociedad, porque no podemos simplemente estar desde el punto de vista represivo, desde el punto de vista que se hagan jornadas, sino que en este caso es que la gente empiece a amar y a querer el ambiente a través de la adopción de un árbol. No es lo mismo que el Estado siembre determinado número de ellos, sino que si cada uno de nosotros sabemos que nuestro padre sembró uno o nosotros lo hicimos, lo vamos a cuidar más que cuando los demás lo entregan y ha sido la indiferencia también de la sociedad. Entonces, esta es la segunda etapa, es decirle a la gente, asóciese, participe, ayúdenos. Y ahorita, precisamente en diciembre, es que no corten los árboles para decorarlos un mes y botarlos, sino que los sembremos y por eso es la campaña que vamos a hacer simultáneamente con la universidad, Uniminuto y 30 sitios ese mismo día de manera simultánea, en que es para sembrarlo para toda la vida, que es para que lo tengan como un medio para purificar el aire y para que mejore las condiciones de su entorno. Entonces, esa campaña no quiere decir simplemente que ese día sembramos y lo descuidamos, es que creemos que con ello también se está llamando a la reflexión, a la conciencia y a lo que todos estamos esperando de poder que esta nueva sociedad tenga un concepto distinto del ambiente, ni siquiera del medio ambiente, eso es lo que nos han entregado, pero nuestra propuesta es que debemos entregar el ambiente completo. Hablar de ambiente, sí señor, es decir, toca a cuidarlo muchísimo más, protegerlo y comprometernos. Y mire que me llama la atención también el tema Doctor Gonzalo Rodríguez Chía y oyentes, y es que más que la campaña, a mí me parece que la esencia está en lo que viene. Después de sembrar el árbol, de nada sirve o serviría a Felipe que sembremos 1,000, 10,000, 20,000 si no los cuidamos. Si al cabo de 8 días, de 20 días, de 1 mes, la misma gente los rompe, no los cuida. De nada serviría. Aquí el reto está, exactamente, aquí el reto está en cuidarlos y lo que dice aquí el director de la CAL, en adoptarlos. Y cuando uno habla de esa palabra adopción, pues es un compromiso que adquiere para toda la vida. Y qué bonito que generemos conciencia para que veamos los árboles como fuente de vida, como fuente sobre todo de recuperación de ese mismo ambiente que hemos destruido. Pues qué rico, de verdad, poder hablar de estos temas y todo lo que de pronto desde la CAR se ha venido haciendo. Se nos queda algo por ahí de actividades, mi doctor, pues seguramente muchas cosas, pero así como importantes. Pues sí, yo creo que la más importante es de que públicamente voy a invitar a Ariel y voy a invitar a Felipe. A Felipe, para que el próximo 7 de diciembre aquí en su universidad vamos a traer la corporación, los árboles y en conjunto con los docentes sean los primeros 4 árboles que podamos hacer oficial y que cada vez que ustedes puedan digan, oiga, mi árbol que está aquí, que yo lo sembré en un 7 de diciembre, que inicié una Navidad reconciliación con la naturaleza, que no lo destruí y que no hice un pesebre verde, sino al contrario, utilizando materiales no reciclables, cumplo con mi sociedad haber adoptado estos árboles y voy a también a invitar a los demás. Entonces, nuestra gran invitación a través de ustedes, de una manera simbólica, es que los dos nos adopten, esos dos inviten a la sociedad y a la comunidad de Soacha a que sigan adoptando para que en pocos años, quizás nosotros no podamos verlo, pero que la ciudad cambie desde el punto de vista ambiental. Tremendo reto el que nos pone, ¿cierto, Felipe? Claro, a cumplirlo. Y lo asumimos de una. ¿El 7 cuándo es? ¿Como el miércoles? El miércoles, en la mañana de 9 a 11, el material, la tierra negra, se la proporciona la CAR y el municipio, la alcaldía. Los árboles también nosotros los traemos. Lo único que ustedes traen es la voluntad. Ah, eso le iba a decir, ¿qué nos toca traer? Oiga, démosle un árbol a Miguel también. Entonces, sí, claro. Miguelito, acepta el reto. Un árbol, ¿de una? Y lo vamos, de una para cuidarlo, ¿no? Y lo vamos a hacer de varias maneras. Uno, con la fotografía, para que sepan. Dos, dándole el nombre. Entonces uno se llamará Felipe, el otro se llamará Ariel. Bonito. Para que ustedes siempre lo recuerden. Oiga, qué y bueno, que sea, qué como con esto termino, para que sea los hijos de una conciencia que hoy estamos sí. invitando. Es una cosa muy difícil. Pero cuando empezamos hace 10 meses a sembrar unos, la gente decía que aquí no se daban, pero no se daban era por la irresponsabilidad o por la falta de conciencia. Y hoy nos hemos dado cuenta que hay un enorme batallón, una gran masa de gente, un inmenso compromiso, porque hay gente más buena que mala. Los que destruyen, acaban, son poquitos, pero si ese ejército de gente buena es solidaria, vamos a cumplir la meta que nos hemos propuesto. Y yo creo que en eso, en la lógica de la vida pasa eso, somos muchísimos más los buenos y los malos son los que hacen el daño, ¿no? Pues Felipe, gran reto el que tenemos. Sí, señor, ¿no? ¿Dónde va a ser? Acá mismo. Acá mismo va a haber 30 puntos simultáneos para sembrar, no sabemos en este momento cuántos ya tenemos comprometidos, pero lo más importante, y hoy me doy la satisfacción, de que el árbol Felipe y el árbol Ariel van a ser de los que van a crecer, porque van a tener unos dolientes y van a tener unas personas que los van a amar por siempre. Así va a ser. Sí. Aquí me están pidiendo otro árbol, mire que sí, imagínese, y a mí también déjeme, no. Miguel también va a adoptar otro, en fin, aquí nos vamos a poner la camiseta. Y yo creo que eso se trata, Felipe, en sí, serio. Hay gente que todavía no ha tomado conciencia y toma folclóricamente estas actividades. Pero mire lo que dice el director de la CAR. Hay veces uno cree que todo el mundo es así. Y cuando seguramente inicia y emprende las campañas se da cuenta que no es así. Que sí hay gente comprometida, que sí hay gente que ama el medio ambiente, que ama el futuro, sobre todo también de nuestros hijos, de los que vienen atrás. Porque aquí estamos hablando es qué mundo le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Vuelvo y digo, para alguna gente sonará folclórico. Pero es que mire cómo estamos, cómo está el medio ambiente, cómo está el tema del desgaste de la capa de ozono, la contaminación de todas las fuentes hídricas, en fin, el agua se está agotando, la poca que hay la contaminamos. Yo creo que esto también es un trabajo de conciencia que tiene que hacerse en conjuntos de casas, de las instituciones, desde los colegios. Nosotros como medios de comunicación jugamos un papel importante y por supuesto la sociedad entera. Pues doctor Gonzalo Rodríguez Chía, qué rico de verdad hablar de estos temas. Lo felicitamos también por esa labor que viene ejerciendo la CARI. Bueno, ¿qué le han dicho a usted? ¿Las lluvias siguen? ¿Qué dato tiene? Pues aparentemente en diciembre deben disminuir. El domingo anterior usted recuerda que el río Bogotá tuvo alerta amarilla y en el caso de que subieron los niveles del agua se comprobó que pudo funcionar porque se había hecho un mantenimiento en el río Bogotá y también en el río Soacha. Consideramos de que si se siguen presentando, se han tomado algunas medidas, todavía falta muchísimas, pero eso en relación con las condiciones climáticas, aspiramos a que disminuya en los próximos 15 días aparentemente, pero como no soy el director de la DIAN, me toca decirme que esperamos que Dios nos dé la mejor Navidad y esa Navidad sea sin ninguna dificultad desde el orden de riesgo. Y de todas formas hay que reconocer que se ha venido trabajando. Soacha en eso se ha puesto las botas, como dice la campaña de la gobernación. ¿Desde hace cuánto se ha venido justamente pensando en dragar no solamente el río Soacha, el caso del Tibanica, en fin, haciendo un mantenimiento preventivo justamente? Para, y creo que nos ha ido bien relativamente, creo que nos ha ido bien con las lluvias que han caído, ¿no? Recuerda que se inundaba Mercurio, que sí, se inundaba el sector de Santana. Hoy la gente no reconoce, pero ha sido el esfuerzo de las instituciones, de la administración municipal, de la CAR, del esfuerzo del sector privado a través de Camacol, y esta convocatoria la hizo nuestro director, el doctor Néstor Franco, para que realmente estuviéramos en una manera preventiva, que, creando unas mejores condiciones de nuestras fuentes hídricas. Yo quiero, para finalizar, decir algo. La parte ambiental no debe ser solamente romanticismo de por unos escritos o simplemente decir que queremos y que estamos comprometidos con el ambiente. El ambiente empieza desde el mismo hogar, no desperdiciando el agua, no comprando bolsas plásticas, inclusive haciendo la selección de las basuras, enseñándole al niño que es que el árbol no es su enemigo y que no lo coja puntapiés. Diciéndole a las mascotas, sino evitando que las mascotas se tengan que estar en el sitio donde vive, dejando sus desperdicios, sino que el ambiente es tomando unas condiciones ideales como las que estamos adelantando y precisamente varias son cuando cambiemos de conciencia. El tema del papel también es bien importante. Totalmente. Mi doctor Gonzalo, lo despido. De verdad que muchas gracias y fue un placer. Lo más importante es que vinimos a poner el ambiente para esta Navidad.